vendrás, los cielos romperás, tu espíritu caerá sobre mi ser. Muertos vivirán, enfermos sanarán, el reino se establecerá. Rompe el cielo con tu voz. y en las naciones. ¡Aleluya!